Morena mujer, de labios de miel, con mi guitarra te quiero cantar. A bailar enamorada del son que yo comienzo a tocar. Cuando escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar. Este son es para ti, tú lo gozarás. Cuando escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar. Este son es para ti, tú lo gozarás. Bailando, bailando, te lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuchas mi acordeón. Bailando ese lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuches mi acordeón. Este lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuches mi acordeón. Bailando, bailando este lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuches mi acordeón. La negra calenciosa, como lo baila, como lo baila. Un paso para aquí, un paso para allá, con ritmo tropical. Que viva el carnaval, este año bailaré con pasito caimán. El ritmo tropical que a todos gusta ya. Con el tarco y la serpentina, porque el baile ya ha comenzado con alegría, con alegría. Las escuchas son de tambores, de acordeones y guayaracas. La negra calenciosa, como lo baila, como lo baila. Un paso para aquí, un paso para allá, con ritmo tropical. Que viva el carnaval, este año bailaré un pasito caimán. El ritmo tropical que a todos gusta ya. Thank you.